Etego ya jichire na ya erire kore ndi mwanya bantu taraturika. Amangana yega ni gara anyare kwa kukwaneka ekero chinga kichiria abantu waja kwenyora nga bakara andirigo. Kiriki yare kwege bakege liwa. Lakini umari wa yeba kachora tibaturika. Na senchire yo nigera ave kirilo mkuliani ya maina asibariyo. Bangire kuyariga ni asenye chuo cha kwa Yesu itu. Asenye chuo kutoleka witu. Mwanamendo. Kakiro mwa kumwa na nilitu kiri. Kumangana ya yeke nungo ya kunyarigire kwa nanya kuligire kibunge ya keiga. Na wana abu ulinga bambura. Na vatu hara andiri waiga. Na omu aile atiche kwa taifu ngobi. Iga sari ya elide ku mura atuli. Ekeri Yesu itaja wa sopura sinyo mbaya iguru. Itaja wa tebinga o. Iye. Nava kwerete. Nga changa kori hivyon sipinga tuwelu wa matenga chandua sinyo nche ya ino. Tino stiri mende timuchi etikorora. Nasigo. Pono nipati mbaya. Musirikari natari. Is that what you are expecting? I don't want you to ask. I don't want you to ask. And what do you want? I Pero con quien había sido tabi, que tú has dejado su familia, Jeremiah. Jeremiah, yo ya no sé de qué vengo aquí a habitar, ¿no? No, no, ahora algo con nada, nada, no, eso, al menos, no, no, no, no, no, Ino abantu ba Jerusalem mugenderete otiga iga mwa Na aseki, ino abantu ba Jerusalemu moge andarete kutiga iga. Mwanjira nile, nuku ngainere liguwa. Na mwangire, kungainere lia. Mwangire kongira nera. Ona, eto wakana, tura alesomere, tura anyara, mangana ayiri janandia uko tura anyara vya. Asege songo miga akari ukwa nanga ki. Na ase kino abantu ba Jerusalem. Mwanyare ko ba mukwira na maega. Backsliding. Na ase ki ino abantu ba Jerusalem. Mwabere mukwira na maega. Na ase ki inwe abantu ba Jerusalem. Moge enderete kuontiga iza. Why then is this people of Jerusalem sliding back by perpetual backsliding? Backsliding, no cuida na maiga. They hold fast the seed, they refuse to return. Iko magende ato kubwa tereda, kubo ngineli, na baangire kongira nera. Na seki inu abantu ba Jerusalem mugende yate kuida na maega. Na seki intu de heroto gende yate kuida na maega. Eki agera. Nika to gende yate kuida na mutwe. Nika to gende yate kuida na maega. Eki atua. Korige lori nga kuida na maega ngani. Ikonte yato uri ya lore kero kwa duwele tu seito. Aria. Kero wakere tu ekalisa. Na ekero kwa vede gogo chen seji. ubukristo bwawe uko yenda kuwa uko yenda atakukina use ko yenda atakwira na bichimaye ibintu kindi inkiyeko atakwenda atakukwatirira amangana yo buri matatu akonye asobo gimobo no bumboji gocha ikiyeko nya saita aho tuburina inwa abantu ba Yerusalemu inkiyeko amangana atakwira maya mogenda atakunyu nkamwari ko ngiramera ikiyeko gera tokwenda atakumwanga nya saita ni tukwa sirinde e che era tutto io ti tole moia vanno vanni la segna di la chiesa la gara tu ali che dice la mamma non che vede lì i san se non non che vede una a segna in che io in da cinque i chiede e a mi chiede tu angire e tu vai e tu vieni e tu qui da una maia e tu ca se rinde a sovo cresto voi tu a vanno vai tu vagende tu con un sovo ci maia va a gusto e va a chiede ma in tu na vai vuole tu a gusto e tu a chiede tuende tukwira muchimaya ikatoka enda busia so monene ikatoka enda tukuta mokoru wa asari na fengi nche yu tutule kikusi ntunya areko matoko tule kakusi kibungo giyaki anda ewe yate ya wangaki mwana kai waki ya ki anda se aiga se na denge ye okay na roiga ko te baige ya ki anda aba anta banga ini mbaso kiwe mbai chani we na gutanganga e kya gara mbali kiye di ngana liyo manene mbonga ini ki bore ase bale ya ya mangire irore range kuye ga kuye tunge abanda banga ini mbaso kiwe mbai chani we na gutanganga e kya gara bangire ringana lyo monene mbunga ini ki bora ase bale ole wase mire bia abantu wanga ini mbanyaka wa usukiwa nti wa usukiwa ekia era bange dingana liyamu liyamu nene na weta ni kopondo kunge nubwa wumburu bio wabuate ekia gara onyo kunge nubwa wabuate kangi wali kwa nchi dingana liyamu nene kina senge choba angire mbata ngane na usuka ekero wala tebi ngadi ge muche mukare wachinga kicho botoleka mukare teruwa mangana abarandi bakabarandi ni butuko no mubaso mukamenya ki conference mukakora vions pidiara bakoreta akiri mukangali ngana liyo monene na senge nke yu wono nenwe munyare koba mugusukiwa ana mangana mayaburi atako mangana maye kiyagara igaze amangana yobururu amangana yobusuku ikiyagara nyaso eto digakara ko tejena igera bobusuku obonene bobusuku obonene kibungo kende kirango chikukora mba movement osome lange kibungo ikyo iyo iyo iyo bwa setore iyo chema isa nsatu osome lange kibungo kiae ge komina vivere komina vivere nare wateba iga ne ekero ba kole tebi ntebi yoko gecha mba bete nubo soku ya tiba bete nubo soku no nyanga ke kose tibe oro geti maiso marore nubo soku a senge nje yu nabahuwe ama n'abantu baliya bande n'abantu bali bande ama n'abantu ama n'abantu baliya bagwe ekero ndabwege susuru ate bale nabarabwo nabagwe ninjo manene nakwanire Ahí no me hagan más con un toque en el que le diga. Ahí no me hagan más con un abalado a mí. Una avanta, a ver, un baño a cobaco. Es un embarco de busoco. Asa mangana a dioco que te avanta a oco. Ere vive todo a oco en turco de busoco. Y ahora aquí no. Una quina y cuál coño era un buen dinero que hubiera sido para pasaban tu agüita, voy por igual a la agüita, avanzaban una agüita, te me ignoro. Digo, vale, corriendo para que entre a tanto que usa. ¿Qué me debo? Eres de tu día de que no se comaron. Era por el viento, papu a ti, maite motu. Haría mabe algo soco, caravan, te bota algo cocora. Te digo, vaco y acoro maíz o marore. Papu a ti, tito, tu maíz o. A maíz a ya un momo pa. La kitia eti de musua, te tale corrigen el murmuro, mosa, que haga vos, y volvía a maíz a mo, vegeta, maíz a como diga el día. Diga de como ya tu ocupa cubía maiza una que hago en un mosua tu guata masitani ahora te van a dar coño maigo manete era mi gao copeta de gani y como puengue de gani como soco cuanto un papu a tu soco a soco a cora madre that is what I'm trying to say abanto digo papu a te chinguru no mogoko no mochengo a soco a cora madre Bantu mbobu ati enkoro yo kuyoka na goteba nga yango kora na mayari mungu ya subo subo monene ya ya. Mungu ya rao mbali digo ikiragabu. E kanisa ya manika tutu mirenye kanisa nchenu. Bantu iba aliko kendo alobo au iba ilo getu nye imu wanya sae. Ero bantu mbali go kumye. Emesa bantu mbari kuwa yele kuriye mesa onye kwa mwenye penga buka matepuka mbara boru nge ya mwana nyasai. Lero edhi nto niko wakora kendo yonzi mwendeke yogokani. Obo so kutipo iyo. Mbari kuwa buwa mbari kuiloka. Mbari kuiloka so wakore hivi vivi yabo. Na senge nche yu. Omwana nyasai ni kakari kutanga asanga pono asenche reyu. Nini alekoba nkuba yeria amona bali bande baradiaba bali bara bakorera ngobe tiga sali abendire lakini omwari oye itutule giti kemi sanu sote merongiti kibono tu agane itoko Inki tu haga neri tokole. Nekien se yegen de ete koro lekana abana wani intu isika. Kebungo kia nige okore hiko mne sano. E iste ya kiro mai sano soto kebungo hiko mne bitano. Sama wa chango kwa na pa. Usana wa nga tiyo sama. Nigo tuwa semele tinga. Tonyore omorembe. Kulenda mawe, agacha, tukagania, tuweniwe. Kulende, uguoba, bukatuochera. Yutu wabaneti ya morembe, kulenda morembe, uto chitu uochi. Yutu wabaneti uweniwe, kulende, tukanyari mechanda. Morembe, uweni njiesu. Hace entendiendo eso va a llegar. Aquí nací en el tipo Anguire. Me echando de esto por aquí. oborombo to bwati na mwaire oriento siri. Eso es en que ahora te van a hacer mandiar. Diga salir a ver. Esto es lo que hay que chile. Morande digo. Aquí no mangire, lo tuve. Mona va a ser señor sobre hoy, se pisa mejor, ya, mira. Amen. Amen, yo morí siempre, ya, mano. Ya, mano, está mañana, ya, maya. Wanya ke wateria wana wa manasi mambi, nyasa wa sini inaro. Mangana ya kuwa kuwa nili igari chiporo koko, chiporo koko. Tukungi ketanga ni kukua, wate, wato somara kukia renge. Yuka yesha ine. Yale kwa soe meye ito tutika leto kune kuwe boli nga intue. Inki tuwa mutike iromo nene. Kaki kukia boli li suwa li ya sana nga naase kia bantu wa Jerusalemu. Moge enderete kuuntika ega. O inya saa kune kutulera kurugurunga. Inki abantu ba Jerusalemu moge enderete kuuntika ega. Inki kia kukera tuwa tiro manene. Togo kore bintu vietu tuwa tanga nilie bintu vietu vosyo. Nabi togo kora, nabi vige enderete kutu. Nabi toke enderete kutu. Koto koko kiku nabaro kwa. Nabirobio. Nande ya kabele kikuwa tu somera wana banya saa umulisi ka some vi, evi funge vi, evi ugo kumia. Nga bandaba ngaini, mbaso kiwe. Bandaba ngaini vene seye. Abantu balibe agu ikora aba ngaini babu atobu ngaini buwabo asimuanya bantu, mbaso kiwe. Nga kie bawa kora babu atobu ngaini buwabo. Uoko kore vinte vinyaka uko unereli yao kunyuama na kunyuamele. Bwano basoku mboyo. Lakini imba soku. Enga kingu ikere toko soki uwa. Aya toko korata uwe na chia soma nene. Bwano lende mwiguru mwurisi buna ata ya bati nchale. Bwano banya sae. Ibaziri neri ino. Oyo iwa sae buna aja iku nera mentere. No yo wato kubodi nera abodi ya sata iku vya. Pia umano karibu ya bana banya sae. Ayerenda kwa soka inki kwe kwa kwa isa nekai kwa kwa kwa soka. Karibu ya soko mentra no kubodi ya bana beru wote. Wana timanye tigose, timanye tigose noonde gose ninta iyo, wana wanya saa ninde kompres. Hello. Kaori. Pia mono. Kono rende, abana beruwa, tia korda kana wese, kumwe kubija. Ayo mulisi akwani le munanya kuana biya kana ndo nyaveka biya timati kusega igwe kana biya mutanyare ondata atabwa ati swali ara aboli ondata bwa ati komenta kulende na botoku ira le linga biya muna sonsi ekiagara aya akore kire ni gara makenu njebona na bana ari wuchikuboli ari edi ekebunge kikyo mwali tuakorera eke yale mie yoisa na isa tumerongevele ya totevinga ki nga banto ni goba akulira neri igesari ya erire eto higo ya erire na intue nga ntu ntori geti goto oleka ntu ntotoro geti wano wanaare kuburi nga ki eto ronaare kosoma gochansa higo gocha gocha merongevele nemo nibwata mangana nera makongu. Bona baba kuchikorera ni ntu abatoro. Kusina ba Israeli bali ba etete ba alete nga kie yu. Nga kie itu ale kotikeruwa mangana ya ntu aba Israeli beke moika. Ni ntu bono toko tebi kusina abu ba etete. Anje na bona ari kubulie grasi go edine ri swali na bodi timati yo mindo cheni asimwaga anda kuchiko mwakira kabisa timati asimwati ngera ne libona ri swali eli Pano ye rote gura bantumba ye confess Alo? Nchi wana hariko oranga bono. Tamarika ya matengu manyeteta alikiretuwe. Nagawa alikiretuwa vana wa Israelia nga kielia. Lakini igare ya sebi gori vionsu. Igobone nga kiele neya itu. Amarika iyo. Abana wa Israelia wa pere. Tige bono ni intu abana wa Israelia ni intu toko toko kulenwa. Igwa bana ba Israel ba alimbo amba ereke bakagenda baka dimugete baganyete ikibona abatole moye ngakie ya ito nintu toko kule rwa marika ya bono migara ya ito nintu toko kule ire nintu toko tebigwa ina wana alora igona imbia monaso molisia ase ase enkwana yao ekoigwe kana boronge Nche igona kumiana, kilana kumiana, nachaka kwele ngele lianga bono, nche umu Israeli obono, nga kigo sende, na bonde iza muna, yaani nche, na bo, igwa yaani chani ya na ichana, na kini kirete nga kiyo tambi gongu meti nga marike kene, na wago ago totebia, na ende bono, ugo sila togo sila, ugo tura asie, ima netigo senya chieni oto enge ile, takini, Masabonaro atugu sabomo nene nyasaye. Atu igulili torole. Tutamebula angatara aruwa senyo mbaya maavira mbantu wa minta wana wa nyasaye. Ukunogo kumye kebunge kigo kiango sana hindi na kumye. Nano ranga bono umaene. Kenga kia elis. Hindi muna ya elide iga. Hindi na muke kukwane kere nga kia elide. Na kutu nuche nga ya elide. Lakini kende nge watuka kegusukia. Igo toro chigo. Bono tigatu murilo mwanene nga gusile ato igore amaiso torole. E korole kana kere choto libidi amaiso ntoli korola kiende. Biyaman. Biyaman mwangina sara toko mentira mangana ayia mayaga. Akina wana peka wanga mangana ayo murisi ato tebidi na manene. Amanene. Tiko menta tukwe na teko nye kwebori nche na ye kwebori nga inche kega aki nga itole. Bono kotuwe ruwete. Tukurwani bintu byenseye tukore migonda menene tuagate nyumba chingiya tusomi abana baito tubeke kyanga chingiya lakini omwali oye nigo tosemere tinye ibyo soko kora no morembe tugote gutwara bana banya sa ndiri uchi gutwara morembe nene chando tuguchi gutwara nebirero tuguchi gutwara tigango tuebuli tuetande ile byense biamano Bueno, rende, maño, tengo año, ¿dónde está yo? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Semi no bungain, bunga rule ne biyam na wana ngana mune ima ko tayaba nga, yani abay Israel bari baringa ba kare, kasi nintu bon, nintu tura abay Israel ba boni, abay Israel mire mba kore te, nse ba muna ba rizi ba rute misi ba kaya nda koi kan kanan, bi gali bi bi yan si abiye te te, bi gali bi atike ri bon na kuni nintu tura rabo na nintu tura nintu tega nda tawa kare mire me ye mi yabo se me be. Iyo, abantu bakubwira bakubaha kuminga kaki naye na makongo abana banyasaye muna bana wase murisi akwana nga abana babona iga yani abana gusa bayiseke kara muiseke gare ko uzare ko izare ko dikuyiga kwenda gusa na sa kwenda gusa mboye kali kumanya kokwani sabiyara na kokoko kali kokwani abantu banda bana kokoko Lakini lera ugo mokuwa nani mokuwa nani boronge. umwana umwesete yani kare gwati nonyo mugako iyo yo kutikumwira ta kumwati maiso abantu bari gira ne diga baroje lakini rero ni gye kuri gira ni sasawo yani rero umwana umwesete nani kutina rero atake kuri yo mumura kobwa mumura kuri yo umwesete abana banyasaye ingakiye niyo ingakiye ngong ingakiye go ichania ingakiye go sinyo go bisa maiso asa abana baito bari nae tu tuanyo orire bari nae tu toko tebre ani mwana wako tebre ingana likong mbaka kuwa wanda kakua teba ngakini no yono ka nje kibana ba ukuwa na bana baitu ba ukuwa na ande bari ya rogu wancha na ichi ngati chao cha ikirebo lakini rende nyasaye kakaya kwa teba ngakini ama bunduso na arona ama ya ama bunduso omwana wako ama bunduso rete mngatata nyomba haa sore nayo gende ko mukure kera no mwana ko iwere no mwana uyo nabago tuara nere tabi engiya lakini mwana uria obeto babu ta ko iwera abo gurie tabi ya isiko ga nabago tene nali abe muno moto na abe muno uyo uyo yito to ko gedi amna bara to kora yani ko ndi kora amna ba ko ende gedi ya ko mwana ga ki ba na ba na ba ba ndo ba ko gende igara ki bona igobare na ise ngana no ngano igare bo ke yore igo ke yore ge dabe ke to kunu se kenari bona kumia kumia banda wa minda bara kwa batulgire dinana wa itur na bara ba ba ile bo igo bona abana banya sai tingata te to manya nga ntu umu israel yo yo renge tare na ro yo bona ntu yo no umu israel ntu ne ene sa gugia gia jacobo ha ye ibrahim bari nyasa asesene pi mbaka ba niga kwa na to kosine ka ili gori ne gori ya etre wone ke gori ki nagyo tene ni omuri si omburu ga ki nyasa diga go semi amanga na kunya go tonyo da kire ngati ayara maya omona na ko be koro na ndu na ko genda da oyo ko yugo yugo yo ka oyo ta ko gita igwa akini na bana ba ito bara ba diga to ba sabere ya ikire ngati ere ngong ili gori ki tong ya ni ngati ya macha mbi ya mona njine sta burundian ya mwana mbi ya mwana mwongi na isa tia nya saa goseni aina arato menyere tera kini rende go tuwa boli wana ki nga ine ekeraba ako kore vinte vyo vitali koko kinya saa mba abete nubo soku mko batoli nubo soku ekerato ako kore vinte vyo mboyo go tuwa rato nubo soku mwanya ndirita wako robo soku na angaba antontoli wakua aba antu tu wako lile vichieno aba antu baitu bakura senge njo yokimu batali kwa robo soku aba angina bako tu bakura aba kaka bako tu bakure tutapu kati obo soku tu wako lile vichieno viko kati nyasaye tutapu kati obo soku aba andaba nyasaye nindu toko umia nyasaye rena bato tebe tikendi yonzi nyasaye natu oro kati lakini asenge njo tutali kubwatia machika nyasaye tuwaumire ngosira tole weka kale na kale bono lende timatigo so ndi naroro naende uranyare gukwano ndi naro nsanjira abana ba nyasaye okay asenge njo ndaigweti go sonde naro ekorre kana moigure biya bana ba nyasaye tigo manato konyo moiko matenu oturae taro rongo sokwe kala toko kore bire bibe tomo wa nyasaye tomo kore ka yara maya erito ikero go toreka bono rende na bona ari kuborio yo mindo morao nyakororo oreta pre ari kwesi eriyo morisi atokorere na masabo iyo minto karo noro iyo minto karo uigwe kana ta iyo orisi nabona ari guko saba anya kende kero okwa ari komenta asaya gwakwana oto mentera nando tuira sama sabarendo na bogo sabuno muikora akora sabera barua ire Sagraba mintaba nyari konyora makongwa si jinsenye jinsi abantu go ba kweta abandu ba go itubo to bwa tyo go senolia. Daba igwa sabere ti conference cheito lende. Tuaro moika nande ayata bara to kala ya ko mo kinya sa. Karibu moris. Diamona shiri gaga nainde. Diamona sabansa ga menteire. Nambia muna asibari wansi baate gerera. Bono. Sorry, the natu ete di balastin. Aki to nende di asandia era. Na omu aere ato tigare maega to kore ranga tito tole geti. To sabe. Tatanya sai. Umbana nombu ikombo chenu. Tu ajira sora se mambia reto kuna ngambia muna subye huwa huwa atore ndire. Wai, tuwe nyo etore na omo ya sikise kiga na indi. Pia muna singe chukua tukua na ila siri tukuli arelo na indi. Pia muna singe chere li tukuli chumari uku yari gana singe chuku mena muna ya suru sasimu. Abana baba kena haba nene ya sawi hitu tuwa sabu basu singe. Abansi abanyako abagotega alinyana liya ulit kuri arero. Tuasabiru tuwa vire na hende kubwa mono kira ya mui tuwa tu inyubia. Tuwala asi tuwa uireide tukuila nere nyasai. Nyasai tuwa leko kuburi ya asinkira ya vena abami ntumbara kubata magani ya au au. Babu atimi chando au au. Yonsi nanyo mnyeti mbaro abasiri ya bancho babo mbaro abako. Babiki abana baba babiki rikera wanbara aronya sai barua abarwe ira sinye gitari ni chinka baro bakorera sinye ti chinkara baro bakorera sinye chibatwa te se bakora ale ke bakore ne ke bakobeka bona ya sai to byo situado sabanga kora ancho uya kwao enya koma kubai ko le birango mirango ya yiguru mama sese ni wabe mikigima. Akiara kwa mboko munene nyasaa itu ditukuridia tensi ya muna kia matichitu. Nyanyore tula muna ya siku ukiwa kondini. Sisini ya vana baitu. Sisini ya varaka baitu. Sisini ya vangina baitu. Sisini ya vana baitu. Aba ivoli baitu na vana vami ito konsi. Na kubwa mboko nyasaa. Ekanisa ya aso wikubwe nsingi mabara iwa wabonsi kwa wiki nsebo sobo koleri. Ito wa sabiyo nya akawa ukubakwanya na kubasisi niko hivyo. Beka nisa ito nye sisi niya saa kuruwa se general conference paka se local churches. Sabbath school edinja saa ito utubu hata miutu sivenengo liyubu wanchati. Wanchako hapa kubwono wikakanda kareki hatu wabodea suwewezo kiso mabodea. Amina.